Bueno, finalmente los tenemos por acá, a los que les anunciábamos temprano, los trabajadores del área de seguridad del INISA, del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Juan Manuel Duarte y Pablo Pereira están con nosotros. Gracias por estar esta mañana. Bienvenidos los dos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos a hablar un poco de las tareas, la descripción de las tareas en realidad que tenemos. Y bueno, y tal, vamos a explicarle que hace como un año que estamos en temas del conflicto, ¿no? En conflicto por el tema de ropa, de agua potable, cosas esenciales en Bien, realidad. bien. Viene por ahí. ¿Cuántos trabajadores son? Hablamos del área de seguridad en particular, aproximadamente. Y solo en Berro tenemos 34. Este es un global que anda cerca de los 150. Porque el INISA, ¿dónde está instalado, dónde cumple funciones actualmente? ¿La colonia Berro y algún lugar más? Sí, tenemos Cufré y tenemos el en Belloni también. Bien. ¿Y cuál es la realidad? ¿Ustedes están dentro del sindicato del INAU, del SUINAU? Sí. Pero tienen una problemática Puntual específica. en el ¿Cuáles área. son las tareas que cumplen, Bueno, allí Pablo? lo que nosotros realizamos son tareas de acompañamiento a juzgados, a medicina y educación formal. Luego también se fue expandiendo un poco y hacemos lo que es recreación, ¿no? Por las medidas socioeducativas de reinserción. Acompañamos a lo que son recreaciones de los jóvenes de deporte, a entrenamientos, talleres de cocina, de pintura, etcétera. Podríamos decir que son actividades que hacen más bien en la parte externa, de no están en adentro, la parte de, no sé, de en la propia reclusión o en los dormitorios, ese Bueno, no, tipo. de eso se encargan los compañeros que son educadores, que son los que están atendiendo a los jóvenes, durante el día, ¿no? Claro. Ustedes Exacto. están a cargo de todo ese tipo de, que implica traslados, ese tipo de Traslado, sí. cosas. También la vigilancia, tenemos compañeros en monitoreo en Montevideo. Y bueno, ahora. Monitoreo, ¿qué implica? Esas son las cámaras, ¿no? El control de las cámaras y eso, Dentro de los locales. dentro de los locales, sí. En Berro no tenemos, por ejemplo, que se está hablando ahora de implementar en el centro de máxima seguridad, el MD, que son donde están los mayores de edad ya, digamos. Se está hablando de implementar eso ahora, pero está en estudio todavía. El centro ese de seguridad está dentro de Berro. Dentro de Berros. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las problemáticas que vienen planteando, Juan Pablo? Nosotros hace ya como un año venimos reclamando el tema de que no tenemos agua potable dentro de la colonia Berro, no tenemos agua potable. Eso lo venimos reclamando hace tiempo, el tema de tener un baño. Somos 34 personas y el local donde nosotros estamos está en infracción. Tiene un baño solo para mujeres y hombres, ¿no? La ducha está mal, está Ustedes precario. están en un local aparte, Estamos digamos. en un local dentro de la colonia Berro. Nosotros hacemos la contención también, tenemos los grupos de contención también cuando hay problemas, cuando los jóvenes se desacatan, cuando los centros no pueden más. Nosotros actuamos también. Bueno, en el mes de diciembre tuvimos 17 compañeros lastimados por los jóvenes. Y 17 en un 17 mes. en un mes. Eso pasa porque nosotros no tenemos las herramientas, lo que son cascos, chalecos, está todo en mal estado, todo vencido. Esa es una de las problemáticas que tenemos, que le pedimos a las autoridades que se hagan cargo y que compren las cosas para los compañeros, que no sigan lastimados. Convengamos que las herramientas con las que están trabajando son donaciones que ya estaban en desuso. Inclusive el mismo centro donde estamos nosotros era un centro de jóvenes que se dejó utilizar porque las instalaciones ya no se podían. Nos encontramos sin ir más lejos, hace poco, fuimos a ver lo que era el tanque de agua, el agua estaba verde, no tenía tapa. ¿Eso pasa solo con el local donde están ustedes o en general con toda la colonia, lo del agua potable? El agua potable, no hay agua potable en toda la colonia. ¿Y qué? ¿Y los gurises que toman, por ejemplo? Y es un agua alta en calcio, en realidad. No es potable, es alta en calcio, es agua de pozo, ¿no? Claro. ¿Pero están tomando de esa los Y gurises? cocinan con eso y todo, sí. Claro. Nosotros estamos pidiendo agua potable porque nosotros hemos gastado entre uniforme, equipamiento, casco, todo, como 700 mil pesos entre los compañeros, ¿no? Porque la institución no da respuesta a todo. Y lo que ahora nosotros estamos en medida porque como las autoridades no dan respuesta a lo nuestro, nosotros nos pusimos en conflicto. ¿Qué indumentaria entonces la que requería? Hablaste de casco, chaleco. Cuando decís chaleco, uno piensa en chaleco antibalas, pero se supone que ahí no va a haber riesgo. Es un chaleco anticorte, porque los jóvenes hacen puntas y todo, y nosotros somos propensos, ¿no? Claro. También los escudos, ¿verdad? Sí. Ajá. Los equipos de protección personal para piernas, brazos. Ajá. Claro, chalecos anticorte. Y eso, los que tenían eran de donaciones. Eran de donaciones viejas del Ministerio del Interior, y fueron los que nos dieron, ¿no? Son todos en malas condiciones, en realidad. Son viejos. Que no cumplen la función de protección. Exacto. Que, te encontrás con velcros vencidos, por ejemplo, o kármicas de protección de la cara. Ajá. Que están completamente rayadas, y una vez que te las bajás, perdés el campo visual. Claro, claro. Y escudos, precisaría. Porque la idea es una contención a esas situaciones de agresión, sin caer en una represión, digamos. Exacto. Sí. Porque el paso siguiente, a lo que no puedan controlar ustedes, ya son cuerpos de choque policiales. Imagínate cómo se manejan. Pero no se ha llegado. No se ha llegado. No, porque nosotros hacemos bien nuestro trabajo. No hay ningún joven lastimado en lo que va de 2 años, y sin embargo, trabajadores hay 17 en un mes. El operar es el siguiente: después que nosotros entramos, lo que es intervención, todos los jóvenes pasan por revisión médica, para constatar que no haya lesiones. Claro. ¿Qué, entonces, está el tema del agua, de equipamientos, qué más? El tema de un baño para, que ahora nos dijeron que nos íbamos a ir de ahí, vamos a ver cómo están, nos tienen que dar algo que esté en condiciones cuando nos vayamos. Nos encontramos con eso porque se están realizando obras ahora allí en nuestra base. Había generado una cierta expectativa positiva en nosotros. Claro. Y en la última reunión nos encontramos que en realidad es porque van a realojar otro centro ahí. Y van a arreglar en donde están esos jóvenes, lo van a arreglar. Entonces estamos en una incertidumbre ahora, que no sabemos para dónde vamos. Planteó esta nueva temática. Claro. ¿Con quién han planteado esta situación? ¿Quién han tenido de interlocutor, de las autoridades, de INISA? Hemos tenido todas las instancias. Primero hemos ido a nuestro director de división, después hemos ido a gerencia y llegamos hasta hablar con el directorio. Por todo esto también hicimos denuncia al Ministerio de Trabajo. Pero todavía hace como un mes más o menos, del 23, que no tenemos noticias. Por ejemplo, han ido inspección a centro, pero donde nosotros estamos no ha ido en la inspección, se ha trancado y no sé por qué motivo. ¿Inspecciones de Ministerio de Trabajo? Sí, por el tema de las irregularidades que hay. Tenemos un tema también con la escalera del techo del MD, de máxima seguridad, que está totalmente en falta, y nosotros decidimos en esta postura de no cubrir ese puesto. Porque es ilegal, porque no tiene baranda, porque no está en condición. Es un puesto que, ¿dónde está ubicado? Decías, dentro de la parte de máxima seguridad. Sí, en el techo. Ajá. No hay sombra, es un lugar precario. Claro. Ya el hecho de acceder al techo, ya subís por una escalera que no cumple, ¿no? Claro. Y por ejemplo, nos habían dado respuesta como antes se subía por las ventanas. No está bien. Como que eso estuviera bien. Claro. Que el hecho que se haya hecho no quiere decir. Lo que pasa es que pasa eso siempre, que se va remendando y como va funcionando la cosa, no se va prestando atención realmente. ¿Y las autoridades qué les han dicho cuando les plantean esto? Y sabemos que dentro del Estado, la burocracia de los trámites, expedientes, llevan tiempo. Pero hay cosas que son mucho más solucionables, que lo hacen rápido. Y hay otras que no, y lo nuestro está trancado todavía, el tema de uniforme. Ahora nos prometieron que ahora en un par de días nos dan 20 vinos de agua, algo de eso, ¿no? Fue que nos prometieron. Y salió una compra directa de apuro, pero fue un parche nomás. Que vinieron 7 cascos y 2 escudos. Pero en realidad no cubrieron. 7 cascos solo para berro, ¿no? Claro. Vinieron 14 en total y 3 escudos. No cubre la necesidad de todo el servicio, en realidad. Date cuenta que tenemos lo que es seguridad, tenemos en Cufré, en Belloni y en Berro. Y eso se tuvo que cubrir, esos 3 lugares que obviamente no alcanza. O sea que las autoridades lo único le dieron esto de los bidones de agua que aparecerían. Todavía no, hasta que no tomemos un vaso de agua realmente no vamos a ver si viene en realidad, porque eso está en trámite también. Y el Ministerio de Trabajo fueron inspecciones, dijeron, pero no. No llegaron a nuestro hogar donde nosotros estamos, ¿no? Que es uno que es el ex hogar hornero. Claro. Es donde nosotros estamos. En la tarea de ustedes, además, también, con todo lo que implica la delicadeza del trato con menores, ¿ustedes reciben alguna formación, un curso? ¿Cómo se llega? Bueno, en realidad, cuando se entrevistó gente con determinado perfil. Uh-huh. Bueno, una vez que ingresamos allí, tenemos que manejarnos en un marco jurídico también. No podemos proceder como nos parezca. Y ahí sí recibimos una instrucción de 15 días. Sí, eso sí. Y luego parte de los compañeros de Berro, la mitad, tuvo otra capacitación y la otra parte no se llevó a cabo. Esto hace ya un año y algo, ¿no? Sí. ¿Y la capacitación en qué consiste? En cómo proceder, cómo no entorpecerse en intervenciones, por ejemplo, no pecharse, cómo caminar, cubrir mirillas, para salir íntegros, ¿no? Claro. Del proceder. Claro. Porque digo, no es una tarea cualquiera esa, ¿no? No. Incluso por requerir un enfrentamiento físico con jóvenes, ¿no? También. Exacto. Que implica riesgos para ustedes y para ellos y los ocasionales complicaciones legales que pueden tener. Por supuesto. ¿Ustedes consideran que es buena la formación en ese sentido? Sí, por supuesto. ¿Que les dan herramientas como para manejarse? Sí, nos dan herramientas. Y en estos reclamos nos decían hace más de un año que están, o aproximadamente un año. Sí, sí. Sin ninguna otra respuesta que esta que han marcado. Y a nivel sindical, el sindicato del INAO, por ejemplo, ¿se ha hecho eco de lo que tenemos pleno apoyo de ellos? Inclusive ahora se encuentra redactando. Nosotros recibimos algunos compañeros reciben una partida por estar a disposición 24/7, ¿no? 24 claro. horas al día. Eso estaba medio en el aire. No se entiende bien si tenés que venir y ya esa prima te lo cubre o si es solamente por el hecho de llamarte y luego empiezan a correr horas extras. Entonces ahora se encuentra redactando eso y el sindicato está participando allí para que se redacte bien eso. Porque el funcionamiento, ¿cómo es? De ustedes para conocer, ¿hay un grupo mínimo fijo en el lugar? Cuando está todo tranquilo, digamos, sí. Pero donde llega a haber problemas, se apela exacto, a otros que exacto, están a la orden. Exacto, exacto. Eso es lo que se quiere implementar ahora, porque en realidad, en un principio fue así como se generó eso. Uh-huh. Pero ahora nos encontramos todos cubriendo, se dividía antes en lo que era servicio e intervención. Uh-huh. Entonces intervención estaba, como bien marcaste tú, y servicio cubría lo que era esto, liceos, talleres, policlínicos, traslados. Claro. Ahora están saliendo todos. Claro. Uh-huh. ¿Y cuál es el número normal de los que están en un momento normal? ¿Cuántos de ustedes hay? ¿O depende de la actividad que hay ese día? ¿Cuántos están? Bueno, hay de intervención que son 4 compañeros por turno. Ajá. En caso que la situación sea compleja, se llama a los otros 4 que están de libre también. Ajá, o sea que el máximo sería 8 de los que pueden intervenir. No, también contamos con los compañeros de Belloni que están ahora cumpliendo tareas allí en Centro MD. Ajá. Pero digo, que ahí encontramos 6 compañeros más. Sí, en caso de que se requiera, que se pueda complicar más, los compañeros de servicio también están abocados a tarea también. Ajá. Pero si hay problema en un lugar, se trasladan de un centro a otro. Exacto. A apoyar, digamos. Sí. Ajá. Bien. ¿No ha habido en los últimos tiempos problemas importantes así que bueno, en diciembre hubieron muchísimos problemas, que fue lo que estuvieron 17 compañeros lastimados. Ahora nosotros, con la medida que hemos tomado, por ahora tenemos 0, en realidad. Lo único que nosotros cubrimos es formación, educación formal, que ahora no se está haciendo, porque está por haber terminado la UTI, el liceo. Hacemos salud. Lo que acompañamos a los jóvenes, al médico, todo eso, y juzgado. ¿Tá? Y en caso de que haya algún problema, intervenimos todos. Claro. Son las medidas mínimas que tomamos para no perjudicar a la institución. Claro. En un momento se pidió que los compañeros de intervención, en vez de estar a la orden, que estén dentro de los centros. Ajá. Allí lo que pasó es que se empezó a naturalizar la figura de ellos y se dieron situaciones violentas. Que bueno, una vez que los compañeros que tomamos esta medida y los compañeros se retiraron, bajó el índice, ¿no? Sí, eso sí. De agresiones, inclusive los jóvenes tienen otra disposición, porque también ellos como que se quieren medir un poco, ¿viste? Ven a seguridad ahí y para demostrarle al otro, incitan a la violencia, ¿no? Claro. Si no están, no se dan ese... No se dan. Tanto esos problemas. Exacto. La medida se tomó antes de las fiestas, que son fechas complejas, ¿viste? Claro. Y sin embargo se pasó fiesta lo más bien. Hay esas situaciones extremas, pero bueno, ustedes decían con esas medidas se normalizaron. ¿Ustedes han podido conversar de alguna manera? ¿Hay instancias de diálogo con los gurises que en los traslados se harán, sobre todo? ¿Cómo ven el perfil de esos jóvenes con los que les toca convivir en el trabajo, digamos? Bueno, esto te puedo hablar mejor, Juancho, pero siempre que llegamos hay un orador, una persona que media allí con el joven. Sí, concilia con el joven. Por lo general tenemos buena recepción con los jóvenes. Uh-huh. Los jóvenes hablan con nosotros. Muchas veces destrabamos los conflictos hablando, claro, porque el joven tiene alguna necesidad, quiere hablar con alguien, o esa persona que está dentro del centro no le puede dar una solución y nosotros capaz que la hacemos. Uh-huh. Tenemos una buena relación con los jóvenes, muy buena relación. Bien. Actualmente, entonces, las medidas que están llevando adelante, ¿cuáles son? Por esta situación de reclamo que no le escuchan. Eso es lo que te acabo de explicar. Ajá. Él, que es acompañar traslados a médico, juzgado y educación formal, que todavía no comenzaron los cursos. Claro. Y entonces hay otros acompañamientos que no... Exacto, claro. Por ejemplo, lo que es taller y recreación. Que no son, claro, indispensables en realidad. Ajá. Eso no los cubrimos, tampoco el deporte, lo que es, si lo sacaban a la cancha a jugar al fútbol. Ajá. Ahí ya eso no lo hacemos. Hacemos lo básico nomás. ¿Y esas actividades no las están haciendo ellos entonces o las hacen igual sin vigilancia? No, las hacen igual. Las hacen con bajo la tutela de las direcciones respectivas. Claro. Bueno, y si esto, ¿ustedes se han planteado algún plazo para si no se concreta algún avance de estos? La preocupación ahora, que ahora dentro de 16 días más o menos, uh-huh, empieza lo que es educación formal. Claro. Y ahí vamos a tener menos gente en realidad. La solución en realidad no la vemos. Claro. Nosotros nos parece que con esta postura ahí estaríamos cubriendo todas las necesidades y bueno, no sé, eso se verá después a ver qué los compañeros dicen, a ver si cambiamos, si agravamos las medidas o no, según. Claro. Ustedes me nombraron las condiciones del local, por ejemplo, donde trabajan, de implementos, del baño, pero en cuanto a personal, ¿se precisaría más, por ejemplo? ¿Ustedes plantean eso? Sí, en todas las áreas. Sí, claro. No solo en seguridad, claro, sino también los educadores. Claro, claro. Los compañeros de educación, por ejemplo, de los educadores, hacen turnos de 12 horas, ¿no? Con el desgaste que ellos llevan. Claro. Y a veces se ven, hacen extras también, o no viene el relevo. Claro. Pero ya esa es un área que... Claro. Ahora, esto requeriría también, ustedes aspiran a que se pueda tomar alguna medida de apoyo también desde el sindicato, el INAU propiamente, o lo están viendo como algo que encararían ustedes solos, o que en algún momento van a requerir apoyo. El respaldo del sindicato está, uh-huh, siempre, sí. Los compañeros de la mesa. ¿En cuanto a medidas para hacer un poco más de presión, algo de ese tipo de cosas? Medidas que ellos acompañen. No se lo plantean por ahora. Y no, por el momento no, ¿no? No, por el momento no. Bien. Bueno, no sé si queda algo más que quieran decir. Creo que recorrimos más o menos la situación, pero no hay ninguna instancia concreta ahora de diálogo así con las autoridades. Por ahora lo que se comprometió es que llegue el agua, ¿no? Pero al momento no ha llegado. Esos bidones. Esos bidones, sí. Y lo del equipamiento, ¿ustedes lo ven como una variante? Ponerle... pedir al Ministerio del Interior otra. Y hay una donación en trámite, pero no se ha movido aún. ¿No? Es así. Bien. No sé si queda algo más que quieran plantear. Por ahí queda. Está. Bueno, les agradecemos a Juan Manuel Duarte y Pablo Pereira, del área de seguridad del INISA, que se hayan venido esta mañana para plantearnos esta situación. Y bueno, quedamos a la orden para difundir cómo siga esta temática. Bueno, nosotros muy agradecidos y pedirte disculpas a ti y a la audiencia. ¿Cómo? Prometemos que para el próximo temporal compramos un auto del año. Está bien, ¿no? Además, impresionante la lluvia. Estamos viendo imágenes de zonas inundadas por todos lados. En mi casa. ¿En qué zona estamos? Yo estoy en Epinal. Ah, claro, no, la costa ya famosa, pero Malvina acá, ¿sí? Camino Maldonado, todo el que sea. Bueno, gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.